muchas personas inocentes pierden la vida a consecuencia de las guerras. Muchas de ellas son niños y mujeres que mueren de la forma más brutal y cobarde. Ya basta. No queremos más guerras. Queremos paz. Tan solo yo pudiera ser un superhéroe, salvaría al mundo entero de la guerra y la maldad. Yo sería el Superman centroamericano y estaría siempre ahí para darte la mano. Si fuera un millonario, compartiría mis riquezas con todo aquel que esté en la calle necesitado. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos hermanos. Si pudiera eliminar toda diferencia, que no hubiera en este mundo ninguna preferencia, que nadie se sintiera más que nadie, sacaría que el mendigo que anda siempre por la calle, aquel niño abandonado, al ladrón, al marginado, porque ellos también son humanos atrapados en las rejas de este mundo, en su pasado, en una vida de tormento que los ha marcado. Si tan solo pudiera, cambiaría este mundo y viviera intensamente segundo a segundo, sería el más feliz y afortunado. Y así mi paso por esta tierra no sería en vano. Y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuál es tu misión en esta vida? ¿En qué tú estás pensando? Recuerda que nunca es tarde para empezar a ser bueno. ¿Qué estás esperando? Si tan solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Si pudiera cambiar todo, empezaría ahora mismo sin dudar un segundo. Si tan solo pudiera, cambiaría este mundo. Si tan solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Si pudiera cambiar todo, empezaría ahora mismo sin dudar un segundo. Si tan solo pudiera, cambiaría este mundo. Si pudiera, cambiaría el odio por amor, sacaría la maldad que hay en todo corazón. Cambiaría este mundo por una justa razón, ya que hoy en día vivimos en tiempos de terror. Tiempos de angustia, de sobrevivencia, en un mundo que gira loco y la pobreza que nos azota sin clemencia. La inmoralidad, la indiferencia, el no respeto a la vida, la falta de conciencia. Yo haría que el rico fuera amigo del pobre, que no existieran tronos, presidentes o ladrones, que todos nos amáramos como hermanos, sin importar religiones, razas o colores. Yo regresaría a los que ya no están, a los que se fueron más allá, pero creo en Dios y sé que solo Él tiene esa potestad. Y mientras yo siga aquí, trataré de hacer el bien y todo lo que sea bajo su voluntad. Pero Dios mío, dame fuerzas para continuar, esta carga es muy pesada, yo no aguanto más. Solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Si pudiera cambiar todo, empezaría ahora mismo sin dudar un segundo. Si tan solo pudiera, cambiaría este mundo. Si tan solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Si pudiera cambiar todo, empezaría ahora mismo sin dudar un segundo. Si tan solo pudiera, cambiaría este mundo. Si tan solo yo pudiera, cambiaría este mundo por un mundo mejor, donde existiera la paz y se acabara el dolor. Chica, con Fragu, creando conciencia.